Viernes 27 de agosto. Nuestra esperanza. Para estudiar y meditar. Lee La verdad progresa en Inglaterra. El conflicto de los siglos, páginas 295 y 298. El bautismo. En Capernaum. Y no se turbe vuestro corazón. El deseado de todas las gentes, páginas 87-88, página 217 a la 221, página 624 a la 625. Un poder que transforma y eleva. Palabras de vida del gran maestro, página 68 a la 70. Y el que lleva nuestras cargas. Joyas de los testimonios, tomo 3. Páginas 233 y 234. El plan de salvación no ofrece a los creyentes una vida libre de sufrimientos y pruebas antes de llegar al reino. Por el contrario, les pide que sigan a Cristo en la misma senda de abnegación y vituperio. Pero por medio de estas pruebas y persecuciones, el carácter de Cristo se reproduce y revela en su pueblo. Nuestra participación en los sufrimientos de Cristo nos educa y disciplina, y nos prepara para compartir la gloria del mundo venidero. Comentario Bíblico Adventista, tomo 6, página 565. La cadena que se ha hecho descender del trono de Dios es suficientemente larga como para alcanzar las mayores profundidades. Cristo puede sacar a los pecadores más empedernidos del abismo de la degradación y colocarlos donde se los reconocerá como hijos de Dios y herederos con Cristo de la herencia inmortal. Testimonios para la Iglesia, tomo 7, página 217. 1. Honrado por todo el cielo, vino a este mundo para estar en la naturaleza humana a la cabeza de la humanidad, para testificar ante los ángeles caídos y ante los habitantes de los mundos no caídos que, mediante la ayuda divina que ha sido provista, todos pueden caminar por la senda de la obediencia a los mandamientos de Dios. Nadie está forzado a ser esclavizado por Satanás. Cristo está ante nosotros como nuestro todopoderoso ayudador. Mensajes selectos, tomo 1, página 363 y 364. Preguntas para dialogar. 1. Escucha otra vez las citas grabadas más arriba. ¿Qué esperanza nos dan? ¿Qué podemos hacer para que estas promesas de victoria sean reales en nuestras vidas? 2. Menciona algunas formas prácticas diarias en que puedes pensar en las cosas del Espíritu. Romanos capítulo 8, verso 5. ¿Qué desea el Espíritu? ¿Qué miras, lees o piensas que te hace difícil alcanzar esto en tu vida? 3. Medita en la idea en que estamos de un lado o del otro en la gran controversia y que no hay terreno neutral entre ellos. ¿Cuáles son las implicaciones de este hecho? ¿De qué modo el darte cuenta de esta verdad impacta la manera en que vives y las elecciones que haces, aún en las cosas pequeñas?